Bueno, yo soy Nelson Velázquez Parra, presidente de la coordinadora del LEU, y nosotros viajamos acá, bueno, en conjunto con el compañero acá, el representante de los Jivieros, para poder apoyar la causa de no a la salmonera. Bueno, nosotros con Tirúa, lógicamente, Arauco, Yico, Quidico, en especial nosotros como coordinadora, bueno, Arauco, la Isla Mocha, Tirúa, LEU. Y estamos todos en esta postura de no a la salmonera, así como también le decimos nosotros como representantes de los Jivieros, le decimos no a la industria, porque sabemos que lo que es la industria viene a matar la fauna marina, que quizás en el momento ahora no afecta tanto, pero con los años va a destruir todo el ecosistema, así como lo hacen las forestales, que la hacen en silencio. Así que nosotros, por eso que sepan los compañeros de acá de Tubul, de Quidico y Arauco, que el LEU está presente. Aquí estamos luchando y apoyando la causa.